labios rojos. Me gustan más y más tu cuerpo hermoso. Me gusta más y más. Yo tomaré y brindaré por tu amor. Si tú no estás, de pena moriré. Yo tomaré y brindaré por tu amor. Si tú no estás, de pena moriré. Muñeca. ¿Tú qué dices, Cookie? Seguimos siendo los reyes de la calidad. Que cada día te quiero más y más. Que cada día te amo más y más. Tus ojos son de luceros, tus labios rojos me gustan más y más. Tu cuerpo hermoso me gusta.